días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más esta fría mañana de fecha 4 de diciembre de 2013. Ya se está yendo lentamente el año. Y en el calendario mexicano, esto es el año, el día de hoy es Chicuey-Toxtli. Chicuey-Toxtli, que significa ocho conejo. Y le acompañamos en los controles técnicos, como de costumbre, el hermano Raulito Núñez. Ya en los teléfonos también se encuentra otro carnalito, Juan Antonio Vázquez, si quiere usted hacer ya uso de este apoyo solidario, pues marque el 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien del interior de la República puede marcar el 01, perdón, 800-080-1060. 01-800-080-1060. En la asistencia de producción estará, ya seguramente en camino viene, Sergio Canales, y aquí en la conducción y producción, los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. El día de hoy vamos a insistir en el tema del Tribunal Permanente de los Pueblos, en particular acerca de la audiencia final que hubo de la mesa, digamos, de violencia contra el maíz, de la audiencia de violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria. Ahí también se juntaron temáticas relativas a la devastación ambiental. Y bueno, el tribunal continúa. En este caso hubo la audiencia final de maíz, pero va a continuar con los demás temas, y al final, al mero final, que va a ser en el próximo año, en el 2014, que ya no tardamos en arribar a él, ahí se van a conjuntar todas las audiencias, y es donde se va a dar es algo nuevo en México, pero supongo que se va a dar un veredicto para determinar quién o quiénes son los culpables del caos que vive nuestra nación en materia de seguridad, en materia de violencia, en materia de violencia contra el maíz, en materia de violencia laboral, y así siete temas que ahorita no tengo a la mano, pero que lo podemos platicar, sobre devastación ambiental, represión a movimientos sociales, desvío de poder, violencia, despojo, fragmentación y devastación como programas de gobierno. Bueno, pues va a salir raspado el Estado mexicano, que no el gobierno actual necesariamente. Al gobierno actual le toca pues agarrar la estafeta de los sucesivos años de neoliberalismo y bueno, el balance para todos ellos, de 30 años a la fecha, 4, ahora 5 sexenios, perdón, quienes saldrán no solo raspados, sino chipotudos por el veredicto que deberá proporcionar el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal internacional muy prestigiado por su ética, por su honestidad, por su agilidad para tratar estos casos de manera humana, humanista, como debería de ser la justicia en México y en el planeta, que no lo es ni en México ni en el planeta. Ya son 5 de la mañana con 5 minutos, y en la música hoy se me ocurrió traer este disco que ya hacía rato que no traía, que se llama In Xochitl, In Cuicatl, y son cantos de la tradición náhuatl de Morelos y Guerrero. Es lo que vamos a estar presentando en esta mañanita. Vamos a pegar dos canciones que son a capela, hermosas, cantadas por mujeres, pues entiendo que son de una del estado de Morelos y otra de Guerrero, ahorita lo vamos a verificar. Y pues vamos a escuchar una y dos, por favor, Raulito. Son chiquitas. Cochipitense, mano costeca pitelonce, ma cochi cochi no sopoyo, mano costeca no sopoyoce, mano costeca no pitelonce, ma cochi cochi pitense. Mano costeca pitelonzi, mano costeca no shokoyotzi, ma kochi kochi pitelonzi. Me win shochi, shiki yewa ipa moyolo, pampani misla sotla. Pampani misla sotla y canochi no yolo. Pues, en efecto, la primera cancioncita muy cortita fue grabado en 1962, y esta fue grabada en el pueblo de Xalitla. Bueno, esta canción está dedicada, es una canción de cuna, que se llama Makochi Pitenzin. Y es una nanita, una señora quien la canta, no viene el crédito. Es grabado por Helmer, por el profesor Helmer. Y la siguiente, que es todavía más cortita, es un canto de amor, Xiquillehua in Xochitl. Y dice, a grandes rasgos, guarda esta flor, guárdala en tu corazón, porque te amo con todo mi corazón. Conserva esta flor, consérvala en tu pecho, guárdala porque te quiero, guárdala que te venero con todo mi corazón. Muy bonita, y también es de 1962 la grabación. A mí me gusta, espero que a nuestro auditorio, que sabe reconocer y respetar las culturas originarias de nuestra nación, pues también les guste. Vamos a programarlo, espero que completo, junto con los testimonios, o más bien con los veredictos de la audiencia final de Maíz. Son un poquito largos, lo advierto, porque como es tempranito, ahorita vamos con más música y con algunos temas de lectura, de reflexión, pero más adelantito, pues sí pueden estar pesaditos. Entonces, si está usted acostadito, pues luego no dan tantas ganas de estar oyendo, pues, puro rollo, ¿verdad? Pero pues también rollo es esto que nos comparte el amigo Carlos Fernández Vega en su sección México Sociedad Anónima. Voy a tomar un cachito nada más de su análisis sobre la privatización, que pues ya se está viendo por dónde va, ya se está mirando que ya se está planchando las reformas, todas las reformas posibles, pero en particular la que va a doler, si es que logran imponer, la reforma energética, la reforma de Pemex, porque con esto se acaba la venta. Y dice don Carlos Fernández Vega en este México Sociedad Anónima del pasado lunes, que todo apunta a que en materia petrolera y eléctrica, el gobierno peñanietista y panistas que le sirven, o al revés, decidió seguir la ruta salinista en materia de industria minera, privatizar al 100% y convertir a las instituciones del Estado, con los pinos a la cabeza, en meras gestoras de negocios privados, en administradoras de permisos y concesiones, para que el gran capital se quede con absolutamente toda la riqueza. Repito, para que el gran capital se quede con absolutamente toda la riqueza, sin beneficio alguno para la nación. A lo largo de las últimas tres décadas, las recetas de los chefs neoliberales hundieron al país, debilitaron la economía autóctona, denigraron a las instituciones del Estado, empobrecieron a los mexicanos, trocaron desarrollo social por asistencialismo electorero, enriquecieron a unos cuantos, cancelaron cualquier posibilidad de progreso interno y de México, hicieron el paraíso para un selecto grupo de capitales nacionales y foráneos. Pero se acabó. No hay más bienes que vender, nada adicional que privatizar. Se cierra la venta de garage. Arrasaron. Con el recetario en la mano, tales chiefs decidieron que no hay mejor fórmula para entregar el petróleo y la electricidad que la utilizada por Salinas de Gortari en materia minera, es decir, el Estado cobra, entre comillas, al capital privado entre 5 y 111 pesotes por hectárea concesionada. Y esto el Estado, no las comunidades usufructuarias de estos recursos, de estos suelos, de estas áreas. Entonces, entre 5 y 11 pesotes, 111 pesotes, eso ya es un pago alto, 111 pesos por hectárea concesionada, mientras los grandes consorcios saquean a esta república agujereada y se embolsan alrededor de 25 mil millones de dólares anuales por la riqueza que, según la Constitución, pertenece a la nación. A estas alturas, por ejemplo, el oro mexicano, extraído de suelo... mexicano. Oro mexicano extraído de suelo mexicano por trabajadores mexicanos, debe comprarse hoy a las empresas canadienses. Y si tal es el balance en esta materia, echen cuentas con lo que sucederá en el capítulo de hidrocarburos y energía eléctrica. Como lo hemos comentado aquí en Del Campo y de la Ciudad, la extracción minera se dio con mayor efusividad cuando la invasión española, porque los españoles venían por el oro, no les importaba la cultura, les importaba las riquezas. Y aquí, en Mesoamérica, pues el oro era pues un fragmento más de la tierra. Sí era pues un material precioso, pero no importaba andarlo cargando, regalando. Simplemente se lo ponían como ornato. No había venta de oro, digamos, en los tiempos precuauhtémicos. Llegaron los españoles, arrasaron con lo que había y ahora vienen de nuevo, pero ahora son de todos los países y principalmente de Canadá, en donde ellos no hacen lo mismo, sino que ahí sí hay algún cierto respetillo por el Estado Nacional y por el pueblo de Canadá, ahí. Pero aquí estamos mal. Entonces, si llega a darse, lo cual es previsible aunque no deseable, que el capítulo de hidrocarburos y energía eléctrica pase pase la reforma y esta quede, pues, como lo estamos temiendo. Nada más con esto concluyo lo que dice, es parafraseando a un periodista, don Carlos Fernández Vega, dice que en las modificaciones legales no hay restricciones a la integración vertical y en consecuencia se permiten los oligopolios privados extranjeros, desde los campos petroleros hasta las estaciones de servicio, incluyendo la refinación. La exclusividad del Estado se limitará al otorgamiento de asignaciones, contratos y permisos, y se sugiere la desaparición de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Como resultado, Petróleos Mexicanos será más pequeño y estará dividido en dos, por un lado exploración y extracción y por otro industrialización y comercio. Bueno, y aprobada. Adicionalmente, si llega a aprobarse, lo cual, insisto, es previsible, aunque no deseable, la propiedad pública de los hidrocarburos solo aplica cuando están en el subsuelo y podrá ser transferida al sector privado a boca de pozo. El Estado podrá pagar con hidrocarburos y se admite todo tipo de contratos. Será posible compartir producción y se permitirán las concesiones, pero no en la Constitución, sino en la legislación secundaria al llamarlas licencias. Las compañías extranjeras estarán en libertad de disponer del petróleo que les toque en sus contratos, podrán incluso exportarlo y refinarlo, entre otras opciones. De esta manera, se abre la puerta para que haya refinerías privadas, así como oleoductos, poliductos, plantas de gas y terminales, entre otras instalaciones industriales. En el caso de las refinerías de Pemex, se podrán vender, dar en comodato u operar en asociación con el sector privado. Y ahí le paro, porque luego habla de nuevamente del saqueo minero, nuevamente de pues estas reformas disque estructurales, pero pues ya después de esto no quedará nada más que vender o regalar. Pero eso sí, mexicanos serán, ahí veremos a los funcionarios mexicanos despachando la gasolina refinada por empresas extranjeras. Son 5 de la mañana con 18 minutos y esto fue México Sociedad Anónima, un cachito de la entrega del día 2 de diciembre, el pasado lunes. Ahora vamos, uy, otra chiquitita. A ver, el tecolotito, por favor, Lolito. Me van tecolotintli ni mocuicatia cacualcan. Me van tecolotintli ni mocuicatia cacualcan. Tecuricuricuricu, tecuricuricuricu. Me van tecolotintli ni mocuicatia cacualcan. Cortita, pero si recuerda usted, la melodía es esa de Guadalajara en un llano, México en una laguna, pero está más bonito en náhuatl. Soy el tecolotito que canta por la mañana. Y ahora sí, vamos a una piececita más compacta, también en náhuatl, de este disco Inxochitl Incuicatl. Esto sí no nos lo van a quitar, aunque lo están logrando con la televisión, pero los idiomas, la cultura no nos la quitarán, esa está adentro, en el corazón, en el alma. Por favor, ¡ay, Valito, Raulito! Mi cumpleaños se despedida, ¡ay, Valito! Y te chupas en tu tomosle, vamos me la guac tu tomosle, ni cualitas a ni pampa. Ni se ayudes, ni con la lea se despedida, y balito, y te escupas en Camahuac, amume el agua en Camahuac, ni cuelita esa ni pampaca tomahuac. Ni con la lea se despedida, y balito, y te escupas en Camacuzli. Amume la guanga macuzli, ni cualita sani pambai kakustik. Ni kundalya se despedida y balito y te escupas en tirante. Amu melawak tirante sani pambai kagachidiante. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas de mujunera. Amo melahuac mujunera, san mi pampa y camuntunera. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en atlapantzin. Amo melahuac atlapantzin, san mi pampa y ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en cucucatzin. Amo melahuan cucucatzin, san mi pampa y canutucatzin. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en chipilin. Amo melahuan chipilin, san mi pampa uberne chichicupilin. Ni con tlalia se despedida y balito, y te escupas en cuitlacuchin. Amo melahuan cuitlacuchin, a quien cuchin un puerco mutlancuchin. Ni con tlalia se despedida y balito, y te escupas en cuagulahuac. Amo melahuan cuagulahuac, a quien cuchin un puerco mitzcuagulahuac. Ni con la ya se despedida y balito, y te escupas en gulando, amo melahuac culando, más que cualando, chuchi cunditilando. Ashkan que magen y huehuentzin, cuando te telpus, ni a mi ya no sombrero, un día tuquilla, gaman que más a día cuartilla. Iral malintzin, y cachicualish, y nashnangili, vinci guame sano chique. Ashkan que magen y huehuentzin, cuando te telpus, ni a mi ya no sombrero, un día tuquilla, gaman que más a día cuartilla. Tiral malintzin, la melahuac, tinesh la sutla, tamu makuchkutzin, shinechunteka. Ashkan que magen y huehuentzin, cuando te telpus, ni a mi ya no sombrero, un día tuquilla, gaman que más a día cuartilla. Que tu vaya ni hacia para cupas, pa ni que tu guatli ni conchivas, ni que tu guame burma ni kunisan para se cupa. Uñaca para shuchi milpa, uni puntax en shuchi tzintli, ni que tu guama ni puntaquis, pa ni que tu guatli ni kilis. Pani que tu guama ni contaki, para ni macas y guatzintli. Ni que tu guaya ni hacia para bucupechkus, pani que tu guatli ni conchiguas, ni que tu guame cursa nutlapechko. Son 5 de la mañana con 24 minutos, escucha usted el cambio de la ciudad y esto se llamó ¡Ay Balito! Algo así como ¡Ay Cuatito! Y dice que es una canción pícara, de doble sentido, y grabada en la montaña de Guerrero, en Coatepec de los Costales, en Guerrero. Ni con Talia sé despedida. Habla del chipilín, de este como quelite que hay, muy sabroso, que para hacer tamales. Habla de la envoltura del totomochle, de los tamales con totomochle, y así. Yo no, bueno, si los entienden en español a lo mejor a veces, pero en náhuatl pues está más difícil pues entender el doble sentido, aunque me encantaría. Bueno, ya son 5 de la mañana con 25 minutos y ahora migro hacia otro artículo de otro personaje que es Pedro Miguel. Él hace un análisis del año 1 del Peñato, del día de ayer. Es un poquito largo, por lo que voy a hacer nada más un resumen. Bueno, él habla del lapso que lleva Peña Nieto en el poder y lo que ha venido pasando con la recuperación del PRI al poder. Regresaron los priistas, hicieron fraude. El hecho es que ahí está y ya tenemos un año del Peñato, así le llama, año 1 del Peñato, de la era Peña Nieto. Bueno, nada más voy a agarrar la última partecita para ya tomar el tema del Tribunal Permanente de los Pueblos. Nada más esta parte en la que dice que del pasado 1 de diciembre, es decir, del 2012, al recién pasado del 2013, hace tres días, el gobierno no ha hecho frente y mucho menos resuelto ninguno de los problemas nodales del país en un año. Bueno, no es mucho, pero llegó con bombo y platillo anunciando que todo iba a ser color de rosa, pero, dice Pedro Miguel, ninguno de los problemas nodales del país ha sido resuelto. La desigualdad, la pobreza de las mayorías, el estancamiento económico, el desempleo, la corrupción galopante y la seguridad pública que el calderonato dejó en pedacitos. Más bien, estos asuntos se han agravado de acuerdo con las cifras disponibles de desempeño del priismo de vuelta en la presidencia. Este contraste lleva necesariamente a un ensanchamiento de la distancia entre las esferas institucionales y la población. De hecho, se ha vuelto común que la autoridad, o cuando menos el carisma del poder, resulte del todo insuficiente para convocar a la ciudadanía y se deba recurrir al acarreo máximo, además del ya tradicional blindaje militar y guaruresco, para tratar la soledad y el aislamiento de los gobernantes. Esa distancia se agudizará si el Peñato consigue imponer la entrega de los recursos petroleros a las corporaciones energéticas privadas. Este es su análisis propio de Pedro Miguel, y lo repito. Esta distancia se agudizará si el Peñato consigue imponer la entrega de los recursos petroleros a las corporaciones energéticas privadas. Últimamente, ningún régimen puede sostenerse en el poder cuando sus márgenes de respaldo social se aproximan a cero, y no parece que el que padecemos se encuentre muy lejos de eso. En todo caso, en el primer año de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, ha avanzado mucho en ese objetivo. Y con eso, nada más es una probadita de lo que dice Pedro Miguel en su artículo del día de ayer, año primero del Peñato. Son 5 de la mañana con 29 minutos y cachito aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y antes de ir a otra pausa musical, para ahora sí a tomar el tema del TPP, tenemos algunas llamadas ya que han venido llegando. Fernando López Leiva nos comenta que por fin ya se fue de México el presidente de Israel, Shimon Peres, luego de su avalancha propagandística para convencernos que son hombres de paz. Sí, será de paz, pero la paz de los sepulcros. Bueno, esto con relación a los hermanos palestinos. Y Manuel Munguía dice que entre los gobiernos del mundo que mantienen a sus pueblos convulsos por la impopularidad de sus políticas, favoreciendo solo a los especuladores financieros y a las telecomunicaciones, y apoyándose hipócritamente en estas El gobierno mexicano entra en esta farsa menospreciando al pueblo y reprimiendo económicamente con criminales medidas. Más y más impuestos, sueldos, salarios y pensiones regresivos, pérdida de derechos laborales, recorte presupuestal a la educación y la cultura, solapando el saqueo y la inseguridad, el avance de la narcoeconomía, promoviendo todo esto, además de la entrega de la riqueza de los mexicanos, incluyendo a Pemex. Hoy sigue el autoritarismo que promueve el desprecio y un populismo miserable al aprobarse la reforma política con 116 votos a su favor, por lo cual es tiempo de quitar a este tipo de inútiles de diputadores y senadores que solo están dañando a la nación con reformas que el pueblo no ha pedido. Diputados y senadores, la clase política en el poder, de cualquier color, de cualquier partido. Ya son 5 de la mañana con 31 minutos. Ya no hay más llamadas por el momento. Mientras presento esto que es la canción de los padres, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Es una canción también tradicional, a capela, en náhuatl, también grabada por Helmer, en donde se habla del respeto que se les tiene en esta cultura a los padres. Y esto se llama Amanquema Ipanin. Amanquema Ipanin. Ahora sí, en este día salí a ganar dinero para que coman mis hijos en compañía de su madre, mi mujer, mi mujercita, que solo se preocupa cómo comerán sus hijos. Y luego ya se pone a hablar de sus propios padres, o sea, él está haciendo lo que le enseñaron a hacer sus padres. Y esta es la canción para los padres que vamos a escuchar a continuación, en náhuatl, obviamente. Aman que mae pane lleva yeni tonal simple. Aman que mae guaye guaye panini tonal simple. Oniquis, oniclanico, para, tlacuasque no con el siwa. Ika noche iwa inanzi yewa nesiwa yewa no siwa sin solo yewa kinemila kinkla kwaske ikonedi siwa Ika noche iwa intanzi amanke manik nemila nikne Mira yeni cuica into tomin sin para ti la cuasque. Solo te guame noche pa llevo a ti ne militoque. Que no ti pa nos que into nal sinle. Solo llevo a ti ne milian para te guame ti la cuasque. Ika noche iwa yewa no tatsin iwa yewa no tatsin iwa no nansin pampatleka o nechwepa ipa yewa noche tiempo siempre yewame mas que mati siempre yewame mas weweyime Mas weweyime makanewa, mas weweyime makanewa, pampa yewame yonechwepake. Siempre newanik nemilia solo de no tatsin, siempre newanik nemilia solo de iwanonansin. Ikanochinokniwa. Yo más vale y ewa y gonto tatsin. Ewa me más que ne. Ma quien vale y. Kenti tlacuasque, kenti tlacuasque. Para kenti tlacuasque, solo totatsin testio chihuili. Pampanos ni si igual solo llegó a ni quinta sotla y cano chino prójimo y cano chino gente de ipa un público de llegó a un mayartete noche llegó a yaguay y cano chititete que panoguan y pa un tonal simple. Solo te guametigne milian que en ti la conozque y canochito con ewa. Solo te guametita si me y pa un tonal simple noche pa tigne milian solo te guametig tigte temos que en la cuasque. Llego junto con Ewan, solo te guame, tigne milian. Aquí no, oxequine mili, solo siempre te guame, tigne milisque. Amo quine milis, oxe. Llego ahí, canica ahí, y painito nalcintli. Huecati quisante guamel siempre tigre temo guanque en la cuasquen con él junto con ese chihuá hasta hueca muy tiquisande y painto pueblo camanticate guame y milac tigre temo guan siempre te guame tigre temo guan. En la cuasque y canoche y guanto tase, pamba yeguame yeguewe tlacame. Aman que ma yegua y cayote y huewe y aque. Aman te guame te esto caro guapara. Tic te temos que gente guame tic ne milian. Te guame tigne milian solo y con cual sí. Hasta tota taiwan tonan sí. Con un paqui como te guame siempre, siempre te guame y pantitlan emilian. A manzanican con tlame yegua y guayncatole. Sanica ni contra mi te ahí, la torcintle llevo ahí, hay canoche, y canoche hay del taxi, y cuando nace ni can, llevo a techón te achihuilla. Cinco de la mañana con 38 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, un par de llamadas más, perdón. Roberto Santiago, felicita a todos los que hacen posible este programa y también felicita a Radio Educación por sus 89 años, si no lo habíamos comentado. Hoy precisamente va a haber un encuentro aquí entre los trabajadores y las autoridades y demás de Radio Educación. Y bueno, felicidades. Envía e invita a los amigos radioescuchas al taller trimestral Aprendamos a utilizar el Huautli o la Alegría, conocida como vulgarmente como la Alegría, una de las plantas con mayor capacidad alimenticia que ha habido en, pues yo diría que en el planeta, sembrada, cultivada, quiero decir. Bueno, este curso se imparte el próximo domingo 15 de diciembre en la fábrica Tonanxochisihuautli, nuestra madre flor de amaranto, que es el huautli, que es la alegría. Ubicada en calle Vicente Guerrero número 6, barrio de Calyecac, ahí en Tullehualco, Distrito Federal. Varias personas que escuchan el programa han comentado que les ha gustado mucho tomar este taller. Así es de que es recomendable por varios compas radioparticipantes. Para mayor información sobre este taller para aprender a utilizar el huautli el próximo domingo 15 de diciembre, hay que marcar el 58-51-66-47. Repito, 58-51-66-47. Bueno, el ingeniero Chavarría, nuevamente con las energías renovables, que no a las energías sucias, nos deja su teléfono y es hecho un rollo, ya lo conocemos. Gracias por llamar. El teléfono es el 58-4202-71. Repito, 58-4202-71. Y ahora sí, vamos a ver cómo funciona nuestro semanario, a ver la rúbrica. Ya me mostraba Raulito Núñez, nuestro ingeniero de sonido, que el error puede ser en parte de la máquina o en parte de mi disco, que ya está todo rasguñado con las garras de canales o de algún otro individuo. Pero ya lo voy a cambiar para el año que entra. Vamos a ver si jala por lo pronto, Raulito, por favor. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 27 de noviembre nos dice esta nota que es retórico el cambio en materia de defensa de los derechos humanos en la actual administración de Peña Nieto. Esto de acuerdo con la mirada de Human Rights Watch. No hay estrategia para frenar violaciones, señala en carta enviada a Peña Nieto. Las fuerzas de seguridad continúan con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, señala esta nota de Fernando Camacho Servín. Y hubo un encuentro en Ciudad Universitaria toda la semana pasada con relación ahí en el curso, hubo un curso pues de investigación y docencia sobre desarrollo sustentable ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales, ya lo habíamos comentado aquí. Bueno, dice don Pablo González Casanova que las comunidades originarias están redefiniendo el mundo, aportan una perspectiva nacional y universal, señala el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, esto lo dice él, una persona inteligente, pero en el Estado, por lo visto, ni los ven, ni los oyen, ni los pelan a las comunidades originarias. La nota de Mir Olivares. Bueno, para disfrazarse de indígenas, sí tienen algún cierto gusto, pero no para comprender su cultura y defender sus derechos. También el pasado miércoles, en otro orden de asuntos, Pemex concretó la compra de 51% de los astilleros gallegos en 90 millones de pesos. Firmaron el contrato representantes de PMI, que es un consorcio, y el presidente de J. Barreras, que supongo que son los hijos de J. Barreras, Bueno, alrededor de 5 punto y cacho millones de euros, o sea, alrededor de 90 millones de pesos. Y dice la... con orgullo, dice el, quien declara, que es un esfuerzo conjunto entre los gallegos y los mexicanos encaminado a la reactivación de la industria naval en España, mientras en México ni las chinampas están reactivadas, lo que permitirá, además de desarrollar capacidades en el mediano plazo para la construcción de buques especializados en México, capitalizando así el desarrollo tecnológico del sector naval gallego en la industria petrolera, entre otros. La verdad suena a chiste de gallegos, que me perdonen los gallegos, pero suena a chiste de gallegos. México va a reactivar la industria naval gallega mientras el país está cayendo a pedazos. La nota de Víctor Cardoso y comentarios míos. Acepta el delegado de Iztacalco que los índices delictivos son muy altos. En dos colonias han aparecido mantas de vecinos con advertencias contra delincuentes y el titular rechaza que colonos actúen solos. Dice que se actúan, que se coordinan con la Secretaría de Seguridad Pública, pues a saber, pero si están poniendo mantas es que a lo mejor no muy les hacen caso. Ojalá que les hicieran caso, porque ya está extendiéndose a todo el Distrito Federal, aunque no parezca, aunque se diga lo contrario, pero pues ahorita vamos a ver lo que se analiza del informe. Esta nota de Mariana Suárez. Jueves 28 de noviembre, en el marco de este curso de investigación Docencia sobre Desarrollo Autosustentable, piden tomar en cuenta sabiduría indígena sobre salud y medicina. Sus saberes son amplios y profundos, dicen especialistas diversos, en este curso de investigación Docencia en Desarrollo Autosustentable. La nota de Miro Olivares. Pues como que se parece este curso de investigación docencia sobre desarrollo sustentable al curso que está planteando la escuelita zapatista, nada más que ahí es en la libertad, según los zapatistas, y la autonomía. Pues qué bueno que se reproduzcan a todos los niveles estas propuestas. Pues va a haber, se está preparando ya nuevos cursos ahí en la escuelita zapatista, y dice el subcomandante Moisés que por lo menos habrá 1,000 alumnos más de esta escuela, y dice ojalá hayan mandado su solicitud a tiempo y que estén escritos sin trampas, pero si no alcanzan cupo no tengan pena, aquí lo vamos a ver si podemos hacer otra cuarta vuelta para abril o agosto del año que entra. Y dice, y por favor, no se registren si no van a venir a quienes sean admitidos y no puedan asistir. Si no pueden, mejor avisen y dejen el lugar a alguien que sí pueda. Con toda razón, esa es la lógica de la escuelita zapatista. La nota de Germán Bellinghausen. Trabajadores mexicanos entre los más baratos del mundo, dice la Unión Nacional de Trabajadores aquí en México. Políticas de castigo salarial a obreros, profesionistas y burócratas. Pero ¿qué tal ganan los políticos, los trabajadores, de los más baratos del mundo? La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y el viernes 29 de noviembre marchó el Sindicato Mexicano de Electricistas a Gobernación junto con miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El ESME exige que se cumpla el acuerdo para otorgar jubilaciones que según ya estaba negociado, y pide que el gobierno le entregue propuesta de reinserción laboral. repito, pide el ESME que el gobierno le entregue propuesta de reinstitución laboral, ¿o qué? Ellos siguen en la resistencia, sí habría que ver si hay respuesta o no. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y el viernes 29 de noviembre, campesinos de UNTA, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y de la CEMPA, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, instalaron un plantón frente a la Zagarpa y están exigiendo recursos para programas ya pactados. Ahí el grupo están enfrentito de la Zagarpa, llegaron a bordo de varios autobuses y dicen que nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario hasta que nos reciba el titular de la Zagarpa, pues desde septiembre se comprometió a que los campesinos accederían a los beneficios de los programas agrícolas, pecuarios y de asistencia técnica, y nada, nada. La nota de Matilde Pérez. Bueno, una buena nota. Tribunal Federal resuelve amparo a favor de ejidatarios en San Juan, perdón, corrijo, ejidatarios de San Sebastián Bachajón, con quienes mantenían un conflicto ahí por tierras. Esta es la segunda ocasión que declaran ilegal la sentencia del juez séptimo de distrito. Esto fue el Tribunal Federal quien resuelve el amparo. Los gobiernos federal y estatal pretenden construir un complejo turístico en sus territorios, entonces no es tan buena noticia. Y por otro lado, las tierras en disputa son también el acceso carretero a las cascadas de Agua Azul. Bueno, yo cantando victoria, pero no por ahí. Ellos ya, los hermanos adherentes y bases de apoyo zapatistas, pues controlaban el acceso a las cascadas de Agua Azul, pero bueno, ya es un relajo más. Pero la nota es de Germán Bellinghausen. Y nuevamente, en el marco del curso este de investigación y docencia sobre desarrollo sustentable en la UNAM, se habló también del maíz. Se dijo que la contaminación con maíz transgénico puede ser una catástrofe mundial, advierten. Y también dicen que sería el exterminio si se contaminara el maíz con transgénicos, maíz transgénico. Sería el exterminio de pueblos y sus culturas. Esto lo afirmó Cristina Barros. Aquí está la foto. Están don Pablo González Casanova, Katy Mariel y Cristina Barros hablando de acerca del tema del maíz transgénico. La nota de Alma Muñoz. El sábado 30 de noviembre, Peña Nieto solo busca mejorar la imagen pública de la violencia, dice el ex ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y a un año de su gobierno hay más secuestros, dice el señor Soberanes, José Luis Soberanes, ex titular de la CNDH. Más secuestros en este año de gobierno. La nota de Fernando Camacho Servín. Y nuevamente, en esta nota, Amnistía Internacional señala que continúan abusos graves de derechos humanos en este gobierno de Peña Nieto. Persisten desapariciones forzadas, feminicidios y ataques a inmigrantes. Un año perdido para los derechos humanos en México, así se llamó su comunicado. Y la nota es también de Fernando Camacho Servín. Y según Greenpeace, esta organización ambientalista internacional, el medio ambiente no es prioridad del gobierno de Peña Nieto. Solo hace declaraciones políticamente correctas, pero no es su prioridad. Sabemos que un año es insuficiente para remediar los daños ambientales, que por décadas se han tolerado. Sin embargo, durante este tiempo pudieron sentarse las bases de una verdadera transformación, sobre todo cuando el actual gobierno ha promocionado el año de las reformas, una reforma en los temas ambientales. Ahí sí era muy pertinente, incluyendo el maíz transgénico. La nota de Arturo Jiménez. Y es de origen, son de origen las anomalías en el proceso del compactivista preso en huelga de hambre. Se ha utilizado el aparato de justicia del Distrito Federal contra Mario González, dice su abogado. En dos ocasiones la juez decidió diferir las audiencias para el desahogo de pruebas. El compa Mario González se puso en huelga de hambre y aún así le difirieron una de sus audiencias. El retraso es absurdo y tiene la intención de imponer un castigo ejemplar, acusan organismos no gubernamentales. 53 días en huelga de hambre el compita Mario González. Ojalá que no se rinda ni se muera. Peor, la nota de Rocío González Alvarado. Y el pasado sábado se celebró la suspensión de permisos de transnacionales sobre maíz transgénico. Ahí en el Zócalo, como lo anunciamos aquí en este programa, le rompieron su piñata a Monsanto. Sigue el riesgo de que se apruebe la siembra comercial del grano, señalan organismos no gubernamentales. La nota de Arturo Jiménez. El afán de autonomía ha costado violencia a pueblos indígenas, dijo el padre Concha, Miguel Concha, que la marginación y pobreza persisten entre los pueblos indígenas, también en el curso de docencia y de investigación en desarrollo sustentable. La nota de Alma Muñoz. El domingo 1 de diciembre, fecha difícil, primer año del Peñato, como diría Pedro Miguel, en esta fecha, este primer año de administración entre el impacto social y el creciente rechazo, dice esta nota. Este primer año de administración está entre el impacto social y el creciente rechazo. Destaca la detención, analistas, de Loester Gordillo, la virtual parálisis económica y la movilización magisterial, entre otras. La nota es de Rosa Elvira Vargas. Desastre y deterioro es el saldo del primer año de Peña Nieto en el sector educativo, dicen investigadores y maestros. Los cambios constitucionales solo dejaron satisfecho a un grupo de empresarios y, por otro lado, investigadores y maestros alertan sobre el riesgo de continuar con un sistema de enseñanza mediocre, corrupto y deficiente. Con los libros de texto que les están entregando, pues, ¿qué se esperaría? La nota de Laura Poy Solano. Y en otro orden de asuntos, hay una persona con discapacidad en uno de cada 5 hogares en México. La mayoría de estas personas discapacitadas se encuentran en las familias más pobres. Nada más recordaba que vino la semana pasada una hermana con una discapacidad, pero con una voluntad de avanzar con esa discapacidad, pero integrarse como debe de ser a la sociedad. Pues la nota es de Susana González. Y según autodefensas de Atlapa, en el estado de Hidalgo, ahí en el municipio de Pasco de Castrejón, dicen que por la delincuencia todo el pueblo está abandonado, dicen las autodefensas. Están en ruinas las instalaciones de la PGR en el poblado del Caracol para enfrentar al narco. Ya lo abandonaron. Debería funcionar para combatir el delito. Solo se usa para atender a damnificados por lluvias. Pues aunque sea, qué bueno que sirva de algo. Si ya huyeron de ahí por el narco, pues que se use de algo el espacio. Pero es lamentable que el pueblo esté abandonado, defendido, afortunadamente, y sí, por autodefensas. La nota de Sergio Campo. Y como lo decía anteriormente, fue celebrado el freno provisional a la expansión del maíz transgénico el día pasado sábado. La resolución impide su siembra mientras no se haya resuelto juicio. Para esto pueden pasar años, pero se informó en esta ocasión, en esta celebración, en esta rompida de piñata a Monsanto, que se están inconformando las empresas Monsanto, Payne, DuPont, Syngenta, AgroScience. Y bueno, aquí se dijo ahí que en México desde hace más de una década se libra una disputa por el maíz. Por una parte, los pueblos campesinos e indígenas que resumen en esta planta su origen, vida y sobrevivencia y reivindican su derecho legítimo a producirla y reproducirla libremente. Y por el otro lado, lo reivindican las empresas gandayas. Y bueno, las empresas van a contraatacar, y aquí se está pues considerando que es una victoria, ojalá que fuera definitiva, pero pues es transitoria, vamos a ver, ojalá que podamos empujar a que se impida definitivamente el cultivo de maíz transgénico en México, por las miles de razones que ya hemos dado en este programa y en otras circunstancias. La nota de Arturo Jiménez. El lunes 2 de diciembre, después de 13 años preso injustamente, el profesor Alberto Patistán regresa a El Bosque, a su comunidad de origen. Es una vergüenza para las autoridades que haya estado esos 13 años. 13 años, dice él, el profesor, fueron 13 años para matarme en vida, pero fui resucitado en vez de morir, en vez de callar. Aprendí a hablar, dijo allá en El Bosque el profe. La nota de Germán Bellinghausen. Y bajó 33%, le bajamos 33% la población de mariposas monarcas en Michoacán. Entre los problemas se destacan el cambio climático, las plagas, sequía y el uso de agrotóxicos, de agroquímicos. Nos dice esta nota triste de Ernesto Martínez Elorriaga. Y ya llegamos al día de ayer, martes 3 de diciembre. Llegó a Tenosique, Tabasco, la caravana de madres, una vez más, centroamericanas en busca de sus hijos. Son 43 activistas y otros acompañantes. Estas hermanas recorrerán la ruta del migrante, que es de 4.000 kilómetros, y exigirán seguridad a las autoridades federales y estatales de Tabasco y Veracruz, estas pobres mujeres que vienen en busca de sus hijos, que en México se los agandallan. La nota de René Alberto López. Y forman organismos no gubernamentales de derechos humanos, otras organizaciones sociales y académicas, una misión que se llama Misión Civil de Observación de la Consulta de la Tribu Yaqui, para proteger los derechos hídricos de la tribu Yaqui y dar seguimiento a la operación del acueducto Independencia. Esos son los objetivos de esta misión civil. La vía ya ha trasvasado 60 millones de metros cúbicos de agua dice autoridad tradicional de la tribu Yaqui, y se presentaron informes académicos sobre daños a los ecosistemas del territorio Yaqui por esta razón. La nota de Elizabeth Velasco. Última nota, se movilizaron, es la nota, es del día de ayer también, y seguramente esto ocurrió el lunes, pero se movilizaron más de 5,000 personas en Chilpancingo, condenando la criminalización de la lucha social en el estado de Guerrero, y también para exigir la liberación de 13 miembros de la CRAC, Policía Comunitaria. Que CRAC, recordemos, es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de esta zona, con 18 años de trayectoria, ahora pues con problemas de división interna, pero sigue operando este sistema de justicia comunitaria. Entonces se exige la libertad de 13 integrantes de esta coordinadora. La nota de Sergio Campo y Héctor Briceño, y con esta damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a Juan Milagua Cartoli. Pues vámonos recio. ¡Yahui! Sin maíz no hay país, y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Seis de la mañana con 7 minutos y cachito, casi 8. Yo quería acabar a las 6 en punto, pero ya las últimas veces no lo he podido lograr. Por alguna razón, quizá por andar de comentador, de metiche en las noticias, con mi opinión personal, pero pues es que también uno piensa y se indigna. Pero sigamos con del campo y de la ciudad, tenemos algunas llamadas. Manuel Martínez Tapia, un tache a todos los pobres que votaron por Peña Nieto. También serán perjudicados con la reforma energética y a ver si les quedan ganas de volver a hacerlo. Perdón, don Manuel Martínez, yo creo que no solo con la reforma energética, la educativa, la laboral, la hacendaria, se dice que son estructurales y no sé qué, pero pues yo no sé si usted lo siente, usted que nos escucha, pero el bolsillo de los mexicanos hoy, a un año del retorno del PRI al poder, está más agujereado que de costumbre. Bueno, nos llamó la señora María de Jesús del Río, invita a participar en el cerco al Senado a las 10 de la mañana. Felicidades por el programa, gracias. Invita a participar en el cerco al Senado. Guadalupe Hernández felicita a su esposo por su cumpleaños. Jesús Revilla Martín del Campo escucha el programa en Tlanepantla, lo felicita también Carmelita y todas sus hermanas. Saludos a todos los del programa, los escuchemos siempre, abrazos. Pues felicidades, Jesús Revilla Martín del Campo, por su cumpleaños. Y Ricardo Rodríguez nos habla del Supremo. Nadie sabe dónde anda Diosito, pero los ángeles, que a veces vienen de visita al país del cuerno de la abundancia, dicen que el Todopoderoso le ayudó a Peña Nieto. Saludos, señor. Está llegando con lujo de frenético nuestro compa Paquito Aguilar, y despedimos agradeciéndole también a Raulito Núñez su participación en la cuestión técnica, en hacer esto posible. Hasta me deslumbraste, no me deslumbraste. Bueno, regreso, perdón, don Ricardo, ya no leí completo su nota, que dice que dicen que el Todopoderoso le ayudó a Peña Nieto a subir al poder, que lo hizo para que con las bestiales infamias que comete junto con su equipo de bandidos, por fin el pueblo se organice y se defienda. Es una buena referencia. Los expertos dicen que a la bola ya nadie la detiene, pues un pueblo con hambre es mucho más peligroso que un ejército armado. Creo que Diosito sí sabe lo que hace. Saludos al buen Marco. Igualmente, y sí, pues un pueblo con hambre está pesado. La cuestión es que pues hay que organizarse, y de manera pacífica. No queremos ya más sangre en nuestro México. Queremos justicia, paz, dignidad, democracia, no más sangre. Y Ángel Cervantes hace una serie de comentarios. Pues le agradecemos su llamada. Gracias. Son 6 de la mañana con 11, con casi 12 minutos. Y esto es del campo y de la ciudad. Le vamos a pedir al señor Paco Aguilar, al señor Paquito Aguilar, que nos vayamos a la pieza número 5 del disco In Xochitl, In Cuicatl, que son cantos de la tradición náhuatl de Morelos y Guerrero. Y así como Paco Aguilar, que llegó presentándose, yo aquí me presento con toda mi voluntad. Aman que maipane, lleva ni tonal cintli. Aman que maipa, lleva ni tonal cintli. O ni quiso, ni tanico, o ni quiso, ni tanico, para, tlacuasque no con el chihua. Y cano chihua, igua y nazi. Yehua, no es igua, yehua no, no es igua sin. Solo yehua, quien emila, que entlacuasque y con el chihua. Y cano chihua, igua y tachi. Aman que manigne milia, nigne milia y enig. Cuicaín, totomín, sin para ti tlacuasque. Solo te guame noche, pa llevo a ti que me le toque. Que no te pa nos caín, in tonal centre. Solo llevo a ti que me le para te guame ti tlacuasque. Y cano chigua, igua yegua no tachen. Igua yegua no tachen, igua no nancin. Pampatleca, o nechuepa, y pa yegua no chitiempo. Siempre yeguame más que mati. Siempre yeguame más, huehueyime. Más huehuey me macanegua, más huehuey me macanegua, pampa yeguame, yeguame yo nechuepaque. Siempre me guanic ne milia, solo de no tachin. Siempre me guanic ne milia, solo de iguano nancin. Ica no chino kniwa, ica no chino kniwa. Dios mal quien vale, yewa y junto tachi. Yewa me más que ne, ma quien vale. Kenti tlacuasque, kenti tlacuasque. Para que en ti la cuas que solo total sin testeo chihuili. Pámpanos, mi, sí, igual, solo llegó a Niquintlazotla. Y cano, chino prójimo, y cano, chino gente de allí, pa' un público, de yegua un mayartete. Noche yegua, yegua, y cano, chititete, que pa' no guan, y pa' un tonal simple. Solo te guametic ni millan que en ti la conozca y canochito con ewa. Solo te guametita, si me paón y paón ton al cinti no chipa. Tic ni millan solo te guametic, tic te temos que en la cuasque. Llego a un toco neguan, solo te guame, tigne milian. Aquí no, oxequine mili, solo siempre te guame, tigne milisque. Amo que ne milis oxe. Llego a icánica y painito nalcintli. Huecati quisante guamel, siempre tigre temo guanquen tlacuasquen con él, junto con ese chihuá. Hasta hueca muy tiquisande y painto pueblo. Camanticate guamel y milac tigre temo guan, siempre te guamel tigre temo guan. En la cuasca y canoche y guanto tase, pamba yeguame yeguewe tlacame. Aman que ma yegua y cayote y huehue y aque. Aman te guame te estocaro guapara. Tic te temos que gente guame tic de milian. Te guame tigne milian solo y con cual sí. Hasta tota taiwan tonan sí. Con un paqui como te guame siempre, siempre te guame y pantitlan emilian. A manzanican con tlame yegua y guain tlatole. Sanica ni contra mi te ahí, la tolcintli llevo ahí, hay canoche y canoche hay del taxi. Y cuando nancy ni can, llevo a techón te chihuilla. Parece un faro de pánico, ¿eh? Hasta de ta-ta-ta, ahí como si nos fueran a atacar o viene la guerra. Bueno, creo que me equivoqué al pedirle a Paco Aguilares, por lo visto es mi responsabilidad. La repetimos, pero está muy bonita. Y la canción a la que quería yo ir es una que se llama, que dice: yo aquí me presento con toda mi voluntad, diré este canto que está dentro de mi pensamiento. Y bueno, está dedicada a una muchachona. No tenemos más llamadas, pero sí un comentario. El comentario es que, y le quería decir que se parece a la canción anterior, y no es que se parezca, sino que sí era. Me equivoqué, ya lo había dicho. Pero diré que Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, dice que es fabuloso el noticiero con la música de fondo de la película Estado de Sitio de Costa Gavras. En realidad es un semanario, amigo Roberto Martínez, junto a todas las noticias relevantes por la paz con justicia y dignidad, y con esas temáticas, y le pongo esa musiquita. Pero gracias, que te gustó, qué bueno. Dice que ahora los gobernantes de esta región a la que se refiere la película están gobernando en Uruguay los tupamaros. Bueno, no precisamente, perdón, pero no precisamente, uno de ellos está ahí puesto, y pues sí, Las propuestas son bastante avanzadas, ¿eh? Yo no me consta que sean tupamaros, excepto el jefe de gobierno, que hayan sido. Pero bueno, gracias por el comentario y completo la llamada. Dice, todo el equipo petroquímico de Pemex y de Tula fue fabricado en Querétaro y las plataformas marinas eran fabricadas en Tampico, en sus astilleros. ¿Cómo nos pueden decir que no se puede si es producción nacional y fue hecho en el JIP? Fue hecho en el José López Portillo, JLP. No entiendo. Esta empresa, la empresa que los construía, eran de ICA. Ah, esto es a propósito de la nota de que México, Pemex, ya a punto de perder todo, invierte una lana en los astilleros, en los astilleros gallegos, una lanota, debiendo de invertir en México. Por eso se está yendo los recursos, por eso no hay fuentes de empleo para los mexicanos, por esas políticas chafas neoliberales globalizadoras, pero de la lana. Aquí lo que necesitamos es que la gente viva bien, viva mejor, viva dignamente. Ay, señores políticos y empresarios, ya ni la... Pero regresando al asunto que queríamos compartir el día de hoy, es algunos aspectos de la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos en el tema de violencia contra el maíz. La semana pasada ya pasamos algunas cosas de lo que dijo el señor Pat Mooney de ETC en canadiense, traducido por una compañera hermana mexicana, Verónica Villa, y unas cancioncitas, no... Bueno, y otras pequeñas intervenciones. Vamos a escuchar una intervención un poquito más larga del amigo, el maestro Gustavo Esteva. Ahora sí estamos, no vayamos a repetir, es la número 5. Ahora sí digo, es 555. Señor, no me lamparé, por eso es que me equivoco. Y el partido dominante con los campesinos, celebrado cuando el presidente Cárdenas empezó a cumplir los propósitos de la revolución, se mantuvo por 40 años, así fuese con altibajos reticencias. Era su principal base electoral y esta se mantuvo por la lealtad que la entrega de la tierra había creado en los campesinos. Al terminar en 1982, el periodo de José López Portillo, quien se llamó a sí mismo el último presidente de la revolución, Miguel de la Madrid operó un golpe de Estado incruento. Desplazó a la vieja clase política en el poder desde 1928 e instaló en su lugar a un grupo de tecnócratas que inauguró la política neoliberal. A partir de ese momento quedó roto el pacto que constituía uno de los pilares fundamentales de la estructura política del país y de la estabilidad social. El vicepresidente de Estados Unidos, Wallace, acudió en la inauguración del presidente que sucedió a Cárdenas y se quedó por varios días negociando con él. Uno de los principales acuerdos fue financiar, a través de la Fundación Rockefeller, a un grupo de trabajo de la Secretaría de Agricultura que con el tiempo gestaría lo que se ha llamado la Revolución Verde. El grupo de investigadores se concentró en el trigo, no en el maíz, y las semillas milagrosas que produjeron solo podían operar su milagro con un paquete tecnológico al que no tenía acceso la mayoría de los campesinos del país. Un 90% de las inversiones públicas en infraestructura agrícola se canalizó por 10 años al norte y al noroeste del país, a menudo con grandes rifados. La agricultura moderna, que así se forjó, tenía un fundamento político claro. En esas áreas solo era equidad el 6% de la superficie de cultivo. Los protagonistas de las nuevas explotaciones no serían campesinos ni indígenas, sino rancheros mestizos con criterios gerenciales de explotación. cuando la Revolución Verde se extendió a zonas campesinas y al maíz, ocupó un lugar central de una política que se empeñaba explícitamente en expulsar a los campesinos del campo para abastecer de mano de obra barata a las ciudades que habían entrado al acelerado proceso de industrialización. Al mismo tiempo, se extendió progresivamente el uso de las semillas híbridas y sus agroquímicas a las zonas de agricultura temporal tradicionalmente cultivadas con semillas nativas o criollas, es decir, en áreas que no son apropiadas para ese tipo de monocultivo. La Revolución Verde contribuyó decisivamente a modificar la estructura demográfica del país. En 1945 vivía en el campo el 75% de la población. México era un país agrario. El empecinamiento de los habitantes del campo, que han defendido su modo de vida contra todo tipo de adversidades, hace que hoy existan en México más campesinos que nunca, pero solo representan la tercera parte de la población. Es cierto que en la gran ciudad de México, una de cada tres personas nació campesina y otra es hija de campesinos. Pero México se define en la actualidad por su condición urbana, industrial y de servicios, y los campesinos, los indígenas y el sector agropecuario tienen poco peso en la estructura de la economía, en la vida política y en la jerarquía social. En 1983, en el segundo año de su administración, Miguel de la Madrid inició un progresivo desmantelamiento de un sistema gubernamental de apoyo al campo que había llegado a ser uno de los más amplios del mundo. Es cierto que había mostrado una clara preferencia por los agricultores comerciales que se crearon con la Revolución Verde, pero mantenía una demanda continua de recursos sobre la mayoría de los campesinos. Mediante un conjunto de programas populistas, el presidente Salinas aceleró este desmantelamiento y en 1992 logró realizar una reforma constitucional que permitió al fin poner en el mercado la tierra equidad. A través del arrendamiento de tierras y de otros dispositivos, el agronegocio tomó progresivamente control de una porción sustancial de los ejidos. En los años 90 culminó este proceso con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigencia el 1 de enero de 1994, y así se intensificó la política anticampesina construida desde 1982. Ese mismo día, miles de indígenas, armados de machetes, palos y algunas armas, ocuparon 7 poblaciones del estado de Chiapas y declararon la guerra al gobierno mexicano. Se identificaron como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Había llegado la hora de decir basta a 500 años de opresión. Su iniciativa cambió la correlación política de fuerzas del país. 3 semanas después, el régimen se vio obligado a hacer a la oposición política más concesiones que en los previos 50 años. La cuestión indígena quedó escrita en forma prominente en la agenda nacional. Tras un complejo proceso de movilizaciones y negociaciones, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el ejército zapatista. Ante el estancamiento posterior, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, con representantes prominentes de todos los partidos, produjo una iniciativa de reforma constitucional acordada con los zapatistas que constituía el componente principal de los acuerdos y se planteaba un reconocimiento pleno de los pueblos indios como entidades de derecho público y su derecho a la autodeterminación y autonomía. La iniciativa tuvo un impresionante respaldo. Miles de organizaciones y millones de personas expresaron abiertamente su apoyo. No hubo una sola organización que se opusiera a ella. El Congreso, sin embargo, produjo una contrarreforma. Y tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Ejecutivo se lavaron públicamente las manos de esta decisión, que no solo implicó dejar de honrar su firma y su compromiso, firma y compromiso de todos los partidos políticos y del gobierno de la República, sino traicionar la voluntad popular y ensanchar el abismo que se había estado abriendo entre las clases políticas y la población. En 1971, México exportaba maíz. la pérdida de la autosuficiencia nacional de alimentos en el curso de los siguientes años no se debió a calamidades naturales o ineficiencia productiva, sino a una política que a un altísimo costo buscó explícitamente sustituir el maíz con clásicos argumentos de ventajas comparativas. Se decía que los campesinos maiceros no podían competir con los productores norteamericanos y que el país debía especializarse en frutas tropicales y otros productos en que pudiera ser eficiente. La pérdida de soberanía alimentaria que esta política ha provocado tiene como uno de sus componentes principales una modificación inducida de la dieta mexicana con efectos catastróficos. México padece uno de los más altos índices del mundo de obesidad, diabetes e hipertensión. Ocupa el primer lugar en el consumo por persona de refrescos de cola y uno de los primeros lugares en el consumo de la llamada comida basura. Al mismo tiempo, ha empezado por primera vez en la historia a disminuir el consumo de productos de maíz. Mientras Tía Campesina plantea que el primer componente de la soberanía alimentaria ha de ser que la propia gente defina lo que come, en México se ha realizado una costosa campaña a través de una alianza cómplice de los gobiernos, las corporaciones y los medios para impulsar actos de consumo que bajo la cobertura de la modernización han estado destruyendo sistemáticamente las preferencias alimentarias de mexicanas y mexicanos. Para apreciar plenamente el significado e impacto de la orientación gubernamental en relación con los campesinos y el maíz, es indispensable considerar el papel que la planta ha cumplido en el país. El maíz es un invento de los pueblos originarios de lo que hoy es México, y el maíz a su vez los inventó, y a través de ellos a mexicanas y mexicanos. Decir que son gente de maíz no es solamente una bella metáfora, es también una tradición que une a todos los habitantes originales del continente americano. La producción de maíz ha estado aumentando en las últimas décadas en el mundo entero en forma más acelerada que otros cultivos fundamentales. Rebasó ya al arroz y al trigo, más de la mitad de la producción de harina mundial que se genera en el continente americano. Es ya el principal cultivo del mundo. Las características del maíz parecen un espejo fiel de las que definen al continente americano. Su diversidad es paralela a la de las innumerables culturas que lo pueblan. La milpa es modelo de hospitalidad. En ella el maíz coexiste en armonía con el frijol, la calabaza, el chile, el tomate y un centenar de especies vegetales. Es una hospitalidad muy semejante a la que muestran hasta hoy todos los pueblos autóctonos de América. El maíz unifica en la diversidad y sintetiza una historia que arranca en un remoto pasado, se expresa en un presente vigoroso y es simiente de porvenir. En el maíz se encuentran los mitos de origen, el principal cultivo actual y la beta tecnológica más promisoria. Ocuparse del ambiente, evitar que se le siga destruyendo de forma irresponsable, no es ya una reivindicación aislada o minoritaria de ecologistas, sino una reacción de supervivencia cada vez más general. Hemos de fijar límites al crecimiento insensato y sobre todo a las actitudes depredadores de quienes han estado escupiendo contra el viento. La hospitalaria milpa ilustra bien el camino que podemos tomar. El mundo ha dejado de ser sueño, profecía, proyecto. Como nunca, pueblos de todo el planeta están en relación entre sí, se visitan, se observan, dependen unos de otros, se conocen y se desconocen y así se encuentran y se enfrentan. En esa inmensa ola de cambios que nos entrelazan e imponen una interacción más intensa que nunca, se rechaza cada vez más la uniformidad y la homogenización. Las gentes están evitando ser moldeadas por las decisiones de otros. Quieren ser tratadas en pie de igualdad desde su honda diversidad para coexistir en armonía y enriquecerse mutuamente. No se trata ya de asimilar al otro a la manera propia de ser, sino de abrirse hospitalariamente a los demás para construir entre todos acuerdos que definan ámbitos de comunión. El pluralismo radical como actitud humana no es sino el reconocimiento realista y consecuente de la pluralidad real del mundo. Con el maíz real y con el maíz simbólico, aprendiendo de sus lecciones y sus ideales, se empiezan a construir sociedades ecológicamente sensatas, económicamente factibles y socialmente justas. Con el maíz se celebra la diversidad de los habitantes de América y la hospitalidad que practican en el amoroso pluralismo de su mutuo reconocimiento. Vista de todo eso, se hace evidente la criminal insensatez de combatir sistemáticamente al maíz y a los campesinos que lo cultivan. Es una política que se hizo por primera vez explícita al surgir la Revolución Verde y que no ha cesado. La presión pública obligó a las autoridades a negociar 10 años de protección del maíz, 15 años de protección del maíz en el marco del Tratado de Libre Comercio. Pero se olvidaron de ella tan pronto como les fue posible y empezaron a importar cantidades superiores a las cuotas autorizadas y sin cobrar los aranceles correspondientes. La última década ha sido claramente un periodo de intensa campaña contra el maíz. Es esa campaña la que hizo nacer su contraparte. Bajo el lema "Sin maíz no hay país", muy diversos grupos han estado llevando adelante un esfuerzo sistemático para devolver a la planta su lugar en la realidad nacional, tan sistemático como desde las autoridades por sustituirlo. El maíz es uno de los cultivos en que el uso de variedades genéticamente modificadas representa ya una alta proporción del total. Su rápida generación, sin embargo, se ha realizado en medio de una gran controversia. Quienes impulsan el uso de transgénicos afirman que acabarán con el hambre, evitarán los daños ambientales causados por el uso de químicos en los cultivos y no afectarán negativamente la salud ni el ambiente. Quienes se oponen a ellos utilizan como principal argumento el hecho de que no ha transcurrido suficiente tiempo desde que se empezaron a emplear, por lo que no pueden realizarse estudios de largo plazo. Igualmente, señalan que cada año se producen más estudios científicos independientes que demuestran que el prometido aumento de rendimiento es nuevamente una falsa promesa. También hay evidencias científicas que demuestran que se trata de una tecnología muy incipiente, llena de incertidumbres. En consecuencia, exigen adoptar el principio de precaución reconocido en acuerdos internacionales y no autorizar su uso general. Advierten además que puede agravar la dependencia de importaciones y corporaciones privadas. Consideran en relación con el maíz que puede causar deterioro en el riquísimo patrimonio genético acumulado mediante el paciente trabajo de milenios de experimentación campesina. No existe consenso alguno sobre el tema. Las posiciones se polarizan cada vez más. Se defienden a los transgénicos con pasión, o más bien se defienden intereses multimillonarios, y con semejante pasión se le ataca, considerando que la precipitación en el uso de la tecnología, que aún no se conoce suficientemente, está imponiendo inmensos riesgos a la gente y al ambiente. Nada describe mejor la situación actual de México que la violencia generalizada. La violencia estructural que caracteriza el régimen económico dominante e implica opresión, desigualdad y discriminación. La violencia patriarcal que caracteriza todos los aspectos de la vida social. La violencia que tradicionalmente se observó en los cuerpos policíacos y militares y la violencia de los criminales se han estado amalgamando en una forma de lodo social y político en que resulta ya imposible distinguir con claridad entre el mundo del crimen y el de las instituciones. En vez de usar la política para ocuparse del bien común mediante la concertación democrática, y en vez de emplear el monopolio de la violencia legítima para proteger a los ciudadanos, gobiernos sin legitimidad se han convertido en empresarios de la violencia. Bajo el pretexto de combatir a narcotraficantes y otras bandas criminales, cuya proliferación han estimulado y cuya impunidad garantizan a través de diversos mecanismos, los gobernantes han estimulado y generalizado un clima de intimidación que llega en muchos casos al terror. Han estado utilizando las fuerzas públicas y un aparato judicial corrompido para criminalizar la protesta social, desmantelar la resistencia legítima de los pueblos y desgarrar el tejido social de barrios y comunidades. Es cada vez más evidente que todas esas formas de violencia no son el fruto incoherente de voluntades criminales aisladas, aunque éstas aprovechen la situación para satisfacer sus propios intereses, sino que responden al propósito cada vez más explícito y evidente de beneficiar a un pequeño grupo de individuos y corporaciones nacionales y extranjeras para el saqueo indiscriminado y destructivo de las riquezas nacionales y de la explotación salvaje de mexicanos y mexicanas. Y esta es la palabra de nuestro querido amigo y maestro Gustavo Esteva, con quien trabajamos conjuntamente para echar a andar la exposición Sin Maíz No Hay País, hace ya 10 años. Bueno, pues como acaba usted de escuchar, se avienta un muy buen análisis de la situación nacional, un poco la historia y el presente de violencia, de barbarie que está viviendo nuestro pobre México. Y eso que estaba hablando de la violencia contra el maíz, la devastación y los crímenes de lesa humanidad, que es como se llama el artículo de Silvia Ribeiro, que a continuación voy a compartir algunos fragmentos, pero antes voy con las llamadas. Ya son 6:40 aquí en Del Campo y de la Ciudad, y algunas llamadas son las siguientes. José Luis Hernández felicita por el programa y piensa y dice que ya piensen los ciudadanos que después de 80 años el salario mínimo es de 70 pesos y el de los políticos es de miles de pesos. Les falta nacionalismo, dice, patriotismo y sensibilidad humana, como querer subir 2 pesos. ¿Cómo querer subir 2 pesos al metro? El sistema es magnífico, pero la administración deficiente. Tenemos que pagar sus irresponsabilidades. Entran 5 millones de pasajeros diarios. ¿Qué sucede con esos ingresos, además de publicidad y renta de locales? ¿Qué les sobra a los brasileños que protestan por un aumento de 23 centavos? ¿Y qué nos falta a los mexicanos que no protestamos, que no nos levantamos? Pregunta y felicita al programa y a Marco y al equipo. Antonio López Vidrio, esta es ya la letra de Isa, ya está echándonos una mano también junto con Juan Antonio Vázquez. Llamó Antonio López Vidrio y dice: da tristeza la desinformación que tiene el pueblo de México, todos embrutecidos con la caja idiotizante. Da tristeza que la mayoría esté al pendiente del fútbol y de toda la basura que sale de la tele, y no nos fijemos en los gasolinazos, en que estamos en una dictadura o la posible aprobación de la reforma energética. Con tanto opio y basura mediática tenemos lo que merecemos, perdón. Un abrazo, un saludo. Dice con tanto opio, pues recordando lo que decía Marx, la religión es el opio del pueblo, yo creo que por eso lo menciono. No es literal, con tanto opio. Esther Hernández Domínguez, de Chimalhuacán, escucha el audio presentado acerca del maíz transgénico y pregunta qué enfermedades son las que provocan, escuchando un programa en formato 21 que decía que ya estamos invadidos en México por los transgénicos en las tortillerías, pero le cortaron la nota un momento y al volver al aire evitó mayores comentarios el locutor. ¿Cómo saber qué está consumiendo uno? Híjole, amiga Esther Hernández, la primera pregunta, ¿qué enfermedades son los que provocan? No se tiene la certeza. Hay experimentación en ratas en donde se ha determinado que provocan cáncer. El maíz, un tipo de maíz transgénico que produce Monsanto. Se ha visto que también provocan problemas en el aparato digestivo, en la piel, ya no tanto por el transgénico en sí mismo, sino por el insecticida que utilizan junto con el maíz transgénico, una cosa que se llama... Lo tenía en la punta de la lengua y se me acaba de ir. Pero hay un producto que va ligado con la aplicación de los transgénicos y que cada vez está subiendo su demanda, porque los animales, los bichitos, se vuelven cada vez más resistentes. Es también muy malo este producto que, disculpe, pero se me acaba de ir, a lo mejor por ahí en el glifosato, el glifosato que también produce la empresa Monsanto. Provoca problemas de enfermedades en la piel, esos ya están muy ubicados. hay muchos problemas, no solo es la salud, es también la economía, la dependencia de estos productos, las patentes que imponen las transnacionales. Todo eso en conjunto es el problema de los transgénicos, no es solamente en el caso de la salud. De que está entrando a México es muy probable, si no es que seguro, por la vía de las importaciones de maíz. Estamos comprando mucho maíz a los Estados Unidos. Es creciente la dependencia al maíz gabacho gringo, y este maíz viene entre 40 y 50% revuelto, transgénico con convencional. Mucho de este maíz se utiliza en México para alimentar ganado y para la industria. Así es de que todo lo que diga Maseca, Maicena, todo eso, es muy probable que sí venga contaminado con maíz transgénico. No se puede saber qué es lo que estamos consumiendo, porque en México no hay una ley de etiquetado. Hemos luchado por todas las vías, yo desde este espacio público, porque se etiqueten los productos que contengan transgénicos, pero cada vez que se exige esta cosa, como ocurre en muchos países del mundo, los gringos no lo hacen porque son más ignorantes, pero en Europa es obligatorio el etiquetado. Si hay un OGM o un OGT en algún alimento, ahí lo dice, uno decide si lo quiere consumir o no. Pues en México estamos en el limbo en ese sentido. Podemos estar comiendo lo que sea, como en su momento fue la leche radioactiva en tiempos de Salinas, que la misma Conasupo vendía la leche radioactiva de Chernobyl. Bueno, pues aquí estamos comiendo, no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Probablemente las tortillas de tortillería hechas con masa venga revuelta con los transgénicos. Hasta ahorita no hay datos de personas que hayan fallecido por esta razón, y eso es lo que argumentan las empresas. A ver, díganme de alguien, pero pues sí, muchas ratas de experimentales. Bueno, y si cortan las notas en un momento, pues así luego suele ocurrir. Aquí yo produje una serie que se llamó Los Transgénicos Hoy, y aquí en Radio Educación lo estuve transmitiendo, y se fue a muchas radios comunitarias donde hay más libertad para plantear estos temas. Pero incluso aquí una asociación civil que se llama Agrovio, que representa a las transnacionales, metió un programa para contrarrestar de alguna manera la información que aquí se daba. Así es de que, bueno, es parte de lo que es el diálogo de conocimientos, de la discusión, del ponerse de acuerdo en qué sí y qué no. Pero hasta en esos casos hay problemas, hay lugares donde impiden que pasen estas informaciones, hay lugares donde es muy abierto, como Radio Educación. Hasta ahorita yo no me quejo de que se haya limitado mi libertad de expresión para informar a nuestro auditorio sobre los ojetes. De hecho, aquí yo le puse nombre al niño, al maíz transgénico, le puse maíz OGT, organismo genéticamente transformado. Y lo digo cada que se acaba el programa, y no me han llamado la atención, ni me han jalado las orejas, ni me han lampareado rápidamente, compulsivamente. Pero bueno, es parte de la libertad que hemos logrado con tenacidad a lo largo de 24 más años desde el derecho a la ciudad. Así es de que, pues gracias por llamar, Esther, gracias por la preocupación. Tu familia te lo agradecerá. Y pues qué bueno que escuchaste a don Gustavo Esteval, maestro. Y también nos llamó Rocío Aguirre, dice: estaba en contra de que Peña ganara ella, pero me ha dado el gusto de burlarme de las personas que votaron por él. Quería evitar decirlo, pero como está apuntado, ya lo dije, es textual lo que dijo Rocío. Hay gente que no sabe lo que hizo, y pues a lo mejor necesitaba más la tarjeta Monex que otra cosa. Juana Puente dice, como ustedes son parte de mi familia, muchas gracias, del Centro Toyolcali, que creo que es nuestra casa del corazón. Como somos parte de su familia, igualmente, quiere compartir con nosotros y pues, seguramente también con el auditorio, porque pues nos está oyendo probablemente miles de personas. Quiero compartir con ustedes mi dolor por la muerte de mi madre, Juliana, y también mi alegría por ella. A ella le gustaban mucho las canciones rancheras y le recuerda a ella esta música que ponemos. Y nos dice, disculpen por la ambivalencia de emociones, felicidades por el programa. Al contrario, gracias, familia, por compartirnos su palabra. Y también le diría que es parte de la cultura mexicana, no es ambivalencia, amiga Juana Puente. La muerte es un dolor, pero también es un gusto, porque la muerte es la recompensa de la vida de alguna manera. Cuando se muere normalmente, no asesinado, no violentado, no secuestrado. Cuando uno muere por estar viejito, pues ya le tocaría. Pero qué bueno que tengas ese sentimiento dual, o meteot o mesíhuatl. 6:51 y creo que ya no vamos a poder leer otro cachito, ni pasar otra cápsula, pero le vamos a poner música. No, porque es muy larga. Aquí tenemos una de dos para tener tiempo. Vamos a la 10, aquí me presento, jovencita. Pues esta es una cancioncita medio ranchera en lengua náhuatl que nos recuerda a tu mamá, Juana Puente, y a muchas mamás, papás, hermanos que también gustaban de nuestra música, de nuestra cultura. Luego, María Contreras, ella es de la UAM Xochimilco y pone como ejemplo enfermedades con relación a lo que estamos hablando de los transgénicos, el caso del secretario Lujambio que falleció y en su caso fue fulminante, dice, lo dijeron los especialistas, un caso extraño de cáncer. Pues hay muchos cada vez más y más extraños. Eso sí lo puedo asegurar. Tengo una familiar en el Seguro Social en oncología y, híjole, parece estación del metro. Qué lamentable. Y eso es por tanta cochinada que nos imponen a comer, a falta de información, por lo que respiramos diariamente, por los venenos que consumimos, por la... la fruta, verdura, luego hay gente que nos gusta comer fruta y verdura, pues esa también tiene agroquímicos si no nos ponemos buzos. José Ángel García pregunta, ¿qué nos falta? Diría productos de gallina y agregaría valor civil. Nos faltan productos de gallina. La nueva logística del PRI, PAN y PRD es la violencia y la discriminación. Hay un valemadrismo de las autoridades. Bien, por Del Campo y de la Ciudad, alcemos la voz. Alicia Padilla manda un saludo a Toyos, a Isa, a Marco, a Sergio. Felicita a los compañeros radioescuchas por el sentido crítico a nuestra sociedad. Invita a asistir al taller de educación para la salud. Mayores informes, puede usted marcar el teléfono 56-71-36-46. Repito, 56-71-36-46. Nuevamente Manuel Munguía dice, le echan la culpa a Dios de que puso a Peña. No le echen la culpa a Dios, él no endereza jorobados ni deshace tuertos. Fueron los clérigos de la ultraderecha los que ayudaron a sentar el peñato, entre ellos los caballeros de Colón, el Opus Dei y el Vaticano, a quienes se les permite lavar dinero en el sistema financiero mexicano, dice Manuel Munguía. Un saludo a Marco, a Radio Educación, por sus 89 años. Gracias. Gracias, don Manuel. Jorge Morán, ¿qué esperamos en México para hacer un paro nacional de 48 horas para de una vez acudir y destruir esta podrida situación que nos está llevando a un desastre? ¿Qué acaso el pueblo de la India que siguió a Gandhi fue más inteligente y decidido que un pueblo de cobardes y mediocres que somos o nos decimos 100 mexicanos? Solo que sean los de 100 mexicanos, dijeron. Ya son 6 de la mañana con casi 57 minutos. Todavía tengo un minuto para recordarle a nuestro amable auditorio que le eche una revisada, a quien tenga acceso a internet o a La Jornada. El pasado 30 de noviembre, el sábado 30 de noviembre, nuestra amiga Silvia Ribeiro, también del grupo ETC, escribió un artículo muy interesante. Todos los sábados escribe ella, pero en este caso es el tema es transgénicos, devastación y crímenes de lesa humanidad. Aquí habla del Tribunal Permanente de los Pueblos y de cómo a lo largo de, en este caso, de la audiencia de maíz, durante 10 días los designados escucharon testimonios de organizaciones y comunidades de todo el país sobre devastación ambiental, contaminación transgénica de maíz, destrucción de la soberanía alimentaria y represión a los que se resisten al atropello de sus derechos, sus culturas, sus territorios, sus bosques, ríos y formas de organización. Pues esto es lo que nos dice Silvia Ribeiro. Se vale la pena darle una revisión a este material, pero ni modo, lástima, Paquito, ya nos tenemos que ir. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos su participación, su atención. Paco Aguilar en los controles técnicos en esta última hora. Raúl Núñez al inicio del programa. Juan Antonio Vázquez e Isa Argüello nos apoyaron en los teléfonos. El señor Sergio Canales en la asistencia de producción. Y yo, Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Como siempre, le deseamos al equipo que su sol sea brillante, Intlanestia Intonatio, y como decimos, todos los miércoles, y junto con el Tribunal Permanente de los Pueblos, dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colistli. ¿Qué hago, Paquito?